brazos, vamos amor. Vamos, amor. Todo el mundo en ese segundo, la magia empieza, va la bomba estalla. ¡Atención! Vamos, amor.